Ignition sequence on. Start. Engines on. 5, 4, 3, 3. Dance. Dance. Dance. Dance. Cuenta, cuenta regresiva hacia el número uno. Hacia el número uno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1. Desde ahora, desde ahora. Top Dance. Top Dance. Verano 2010. Verano 2010. Ya son las 22 horas de este domingo 24 de enero de 2010 y acá parte una nueva revisión de las 10 canciones más importantes de la última semana. Este es el Top Dance, el ranking oficial de la radio que en este verano 2010 te pone a bailar. Este programa y la señal de la radio Dance se emite desde Santiago de Chile a tiempo real vía internet para todo el mundo desde danceradio.cl. Mi nombre es Julio Caro y te cuento que en esta noche tendremos éxitos de Royce Murphy, Shakira, David Guetta, Mawachi y mucho más. También noticias del mundo dance, algo de Madonna, los Brit Awards 2010 y la visita de Wally López a nuestro país, entre otras cosas, obviamente. Ahora te invito a iniciar la revisión para este domingo 24 de enero de 2010 y lo hacemos de inmediato con un par de ingresos a este ranking. Canciones que fueron presentadas en nuestra radio y han sido solicitadas con gran demanda durante la semana que aquí termina. Lugar número 10, Royce Murphy, Momo's Place. Y en el lugar número 9, Calvin Harris, Used to Hold Me. Bienvenidos al Top Dance. 10. Número 10. 10. So you think you know it all, but that's just the arrogance of youth. I've been there and I've done it, baby. I'm telling you the truth. Your mama was a tearaway. I used to think I knew it all. Thought I could play the game and not get played. No, but then the fall. Don't you go pulling fast. número 9. 9. Knock down everything I tried to do. That sound, something like me holding you. I know this can make you understand. Take my spirit from my open hand. Escuchaste el lugar número 10, la música de Rosie Murphy, el tema Mama's Place, y en el lugar número 9, Calvin Harris con Use the Hold Me. Top Dance. El dúo Two Unlimited está de vuelta, pero esta vez con otro nombre. El rapero Ray y la cantante Anita alcanzaron la fama a principios de la década de los 90 liderando la formación Two Unlimited, que era la creación de los productores belga Jean-Paul Decoster y Phil Wild, la respuesta bailable al nacimiento de Technotronic y otros proyectos musicales de la época. Entre 1991 y 1996 lanzaron más de 10 canciones que consiguieron estar en los primeros puestos de las listas de venta en muchos países, incluido Chile. Éxitos como Get Ready for This, Twilight Zone, No Limit, Tribal Dance o The Real Thing fueron los más destacados y sonaron en las radios y discotecas de aquellos años. El 11 de abril de 2009, Ray y Anita se reunieron para actuar en el concierto I Love the 90s en Bélgica, donde interpretaron los grandes éxitos de la agrupación noventera. Posteriormente, tuvieron otras actuaciones en el mismo país. Two Unlimited visitó nuestro país también en el año 96 y se presentaron en el marco del Festival de la Canción de Viña del Mar. Después de varios meses de especulaciones y comentarios no oficiales, el 29 de diciembre pasado se confirmó que el dúo sacaría a la venta una nueva canción a comienzos de 2010, llamada In the Name of Love. El nombre del dúo ahora es Ray y Anita, y no Two Unlimited, ya que Jean-Paul Decoster no les ha dado permiso para usarlo. Él es el propietario de los derechos sobre el nombre. Phil Wild, el otro mentor, sí ha participado en el nuevo proyecto. La canción In the Name of Love salió a la venta el pasado 22 de enero y nosotros te la hemos estado mostrando durante la semana como uno de los temas destacados de la programación de la Radio Dance. Verano 2010. Verano 2010. Seguimos avanzando en el ranking. Lugar número 8, la norteamericana Kellys. En la producción de esta canción, David Guetta. El tema, a capella. Y en el lugar número 7, también David Guetta, la producción musical, es Madonna con Revolver. 8. Número 8. Together. 7-7. Her name is Wayne. The victim didn't complain. She just screamed, shoot again. I gave her extra rounds. My barrel twist around. I am Mr. Shoot Them Down. I leave hearts on the ground. My love is a weapon. Yes, I use it well. Then I let the rose petals gather up the bullet shell. I never shoot to tell. I only shoot to kill. And that best ain't gonna help you even if you lay still. My eyes are in my estaba la norteamericana Kelly's con el tema a capella y en el lugar número 7 Madonna con Revolver. I'm out of time and all I got is 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes. Hablando de Madonna, ella editará un nuevo DVD con el contenido de su gira Sticky and Sweet y será lanzado el próximo 30 de marzo. El mundo podrá disfrutar del más reciente tour de la reina del pop en su casa o en el lugar que quiera, porque Madonna está trabajando en la edición de un DVD que contiene imágenes de 4 de los shows presentados en la primera parte de su gira mundial, con la que promocionó el disco Hard Candy. Hard Candy es el 11º álbum de estudio de la cantante estadounidense. Está producido por Pharrell Williams, Timbaland, Nate Dangerfield y la propia cantante. El álbum contiene un estilo pop con influencias de dance y un poco de rhythm and blues contemporáneo, entre otros estilos. Este es el último álbum de estudio que Madonna lanza con Warner Bros. Records y se estima que ya ha superado los 5 millones de copias vendidas desde su lanzamiento. Hasta hoy día se han lanzado 3 sencillos, 4 Minutes, que consiguió un gran éxito internacional. El siguiente fue Give It To Me, cuyo éxito no fue tan importante como el primero. Y el tercer y último single, Miles Away, ha pasado inadvertido. Aparte, los Pet Shop Boys editan un CD y un DVD en vivo, el cual estará disponible el 15 de febrero. Las canciones también podrán ser descargadas de forma digital a través de iTunes.

escuchaste el sexto lugar para esta semana, Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, y en el lugar número 5, Mawashi featuring Juan Antonio Labra y el tema Que el ritmo nunca pare. Dentro de los nombres destacados en la nominación a los Brit Awards 2010 están Lily Allen, Lady Gaga, Leona Lewis, Pixie Lott, Calvin Harris, Dizzy Rascal, Mika y Robbie Williams. Lily Allen y la estadounidense Lady Gaga recibieron 3 nominaciones cada una para los premios Brit, que se entregarán el próximo 16 de febrero en Londres. También destaca el nombre de la colombiana Shakira como mejor artista internacional. Lily Allen obtuvo 3 nominaciones el año 2007, pero no consiguió ningún premio. Esta vez opta a Mejor Álbum, Mejor Artista Femenina y Mejor Sencillo por su canción The Fear. Otros nombres que suenan fuerte para conseguir algún premio son los Friendly Fires, La Roux, Kasabian, Sheryl Cole y Tayo Cruz. Como artista más innovadora, pero en la categoría internacional, fue nominada la controvertida Lady Gaga gracias al tema Poker Face, que fue el más vendido durante 2009. La cantante opta también al premio como Mejor Artista Internacional junto a Lady Hawk, Norah Jones, Rihanna y Shakira. En esta edición, Robbie Williams, además de competir con Calvin Harris, Dizzy Rascal, Mika y Paolo Nutini por conseguir el que sería el 5º galardón como Mejor Artista Masculino del Reino Unido, recibirá un premio honorífico por su contribución a la música. El año pasado este premio fue para los Pet Shop Boys, quienes en una magnífica presentación estuvieron en el escenario junto al vocalista del grupo The Killers y Lady Gaga, como te contaba hace poco rato. Los premios que otorga la Academia de la Música Británica se entregan el próximo 16 de febrero en una gala que contará con actuaciones en vivo de Lady Gaga, Kasabians, Florence and the Machine, en dúo con el rapero inglés Dizzy Rascal, entre otras grandes presentaciones. Este año los premios celebran su aniversario número 30 con galardones a la mejor actuación y al mejor álbum en las últimas 3 décadas, con artistas como los Bee Gees, Spice Girls, Paul McCartney, Take That y Pet Shop Boys. Ahora te dejo con 2 de los participantes en esta nueva entrega de los Brit Awards. Es Lady Gaga con Bad Romance y Calvin Harris con Flashback. Lugar número 4 y 3 en nuestro Top Dance. 4. Número 4. Ra ra ah, ah, Roma Roma ma, ga ga ooh la la what you about romance. I want your drama, the touch of you. This is like a flashback. Harris en el mes de abril de 2009 le quitó el primer lugar del principal ranking inglés a Lady Gaga con su tema I'm Not Alone. Y hace pocos días se supo que Lady Gaga quiso trabajar con Calvin Harris en la producción de nuevas canciones, pero el escocés se negó y dijo que no quería trabajar con artistas que no fueran un ejemplo a seguir, y recalcó la importancia y obligación que tienen los artistas por ser buenos modelos para todos sus seguidores. Fuertes palabras de Calvin Harris hacia Lady Gaga. Dark Dog trae a Chile a Wally López. Wally López, el DJ y productor español más destacado de la última década. Remezclador de Tiesto, Dirty Vegas, Robbie Rivera, Bob Sinclair y David Guetta. En una presentación exclusiva para Santiago Beats. Hola amigos de Chile, soy Wally López. Este 5 de febrero estaré en la fiesta Santiago Beats. Los espero a todos. Wally López en Chile, viernes 5 de febrero a partir de las 23 horas en Club Sunshine en Concón. Venta de entradas a través del sistema Ticketmaster. Infórmate en santiagobeats.cl. Produce Santiago Beats. Wally López comenzó su carrera a temprana edad con un programa de radio en España, el cual era emitido durante la madrugada cada fin de semana. Pionero en música house en su país, compartió escena junto a DJs consagrados como Paul Van Dyke, Paul Oakenfold, Pete Tong y Mark Knight. Su pasión y gusto por la música lo llevó a convertirse en productor, lanzando el año 2000 el sello Weekend Records, remezclando canciones para artistas como Tiesto, Dirty Vegas, Bob Sinclair y Robbie Rivera. Estos remixes fueron publicados luego por sellos de primera categoría como Defected, Yoshitoshi y Subliminal, sellos especializados en música electrónica. El año 2004 logra la consagración final de su carrera al remezclar el tema Just a Little More Love de David Guetta, logrando mucho éxito a nivel mundial y lanzando a la fama al DJ francés. Esto le llevó a ser el ganador de los premios DJ Awards 2004. En los últimos años ha realizado remixes para grupos como Lighthouse Family, Enigma y Santana. Wally López es un gran remezclador y también tiene creaciones bajo su propia firma. Y llega a Chile para presentarse el próximo 5 de febrero en el Sunshine Club en Concón. El valor de las entradas es de 12.000 pesos la preventa y 15.000 en puerta. Las preventas están disponibles en Falabella, Cinehoids y Ticketmaster. Más información en santiagobeats.cl o danzaradio.cl. Te dejo con el lugar número 2 esta semana. Se pega un salto muy grande del lugar número 8 hasta esta posición. Es Shakira, el remix para Did It Again. Número 2. To me. estaba Shakira en el lugar número 2. Antes de escuchar el primer lugar, vamos con un recuento de los éxitos que has escuchado esta noche en el Top Dance. 10. Número 10. 10. Lugar número 10, Rosie Murphy, Mama's Place. Número 9. Calvin Harris, Just a Hold. Número 8. Kelly's con Acapella en el lugar número 8. Número 7 para Madonna con Revolver. Meet Me Halfway de Black Eyed Peas en el lugar número 6. Número 5. Mawachi featuring Juan Antonio Labra, que el ritmo nunca pare. Número 4. Lady Gaga, Bad Romance. Lugar número 3, Calvin Harris con Flashback. Número 2. Y en el 2, Shakira, Did It Again. Top Dance. Verano 2010. Verano 2010. Touch me, feel me, everywhere I lose control. Take me, kiss me. Te recuerdo que puedes visitar nuestro sitio web danceradio.cl, donde encontrarás las noticias más importantes del mundo dance y también los principales eventos. Te recuerdo que estamos en Twitter, en Facebook, en Flickr y tenemos nuestro canal Dance TV en YouTube. Durante la semana tendremos hartas novedades musicales, lo nuevo de David Guetta, DJ Bobo y mucho más. Ahora te dejo con el lugar número 1 y con esto me despido. Yo regreso la próxima semana con más Top Dance a eso de las 10 de la noche como cada domingo. Mi nombre es Julio Caro y este es el número 1 para esta noche. Domingo 24 de enero de 2010. David Guetta, featuring Estelle, One Love. Que estén muy bien. Adiós. Número uno. We'll be right back.